los católicos nos unimos al sufrimiento del Señor en este, el día más dramático del calendario católico, el día en que recordamos la pasión y muerte del Señor en la cruz. Y lo hacemos con el dramatismo propio de la liturgia. Como saben ustedes, en este día, Viernes Santo, no se puede celebrar la Santa Misa, ni siquiera para los sacramentos. Hoy no se celebra una misa si hay un difunto, hay que esperar hasta mañana. Hoy no se celebra la misa por nadie y por nada. ¿Por qué? Porque la Iglesia, de esta manera litúrgica, quiere hacer viva la realidad que estamos conmemorando. Jesús ha muerto, y Jesús ha muerto por nosotros. Los católicos lo sabemos, y esa es la razón por la cual litúrgicamente nosotros tenemos los oficios de Viernes Santo y la celebración del Via Crucis, o la celebración de otros oficios, como puede ser el que se celebra hacia el final de la noche, como el oficio de las tinieblas, no se celebra en todos los países, pero es una tradición muy hermosa para celebrar el Viernes Santo. Y tenemos esto porque no tenemos la celebración de la Eucaristía. El oficio de Viernes Santo, como sabemos, es un oficio centrado en la lectura de la pasión del Señor y luego en la adoración de la cruz. Es común que en algunos lugares ni siquiera se reciba la Eucaristía, o si se recibe es con las hostias que fueron guardadas del Jueves Santo, porque no hay consagración hoy día, precisamente por el drama de la muerte de Jesús. Pero ¿cómo hay que celebrar este drama? Y obviamente esta realidad es una realidad que yo no me atrevo a describir, porque no soy teólogo, no soy un santo, no soy una persona que tiene la formación suficiente como para explicar esta realidad. Y por eso me remito a lo que escribió, con ocasión del Viernes Santo del año 2005, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, que luego sería el Papa Benedicto XVI. El futuro Papa Benedicto XVI, uno de los más grandes teólogos de la Iglesia que tenemos que considerar, decía lo siguiente, y leo, ¿no? Dice: la visión del Via Crucis, es decir, del camino de Jesús hacia la cruz, que celebramos en 14 estaciones, como saben ustedes, en donde la estación decimocuarta es el entierro de Jesús en la tumba, ¿no? El cardenal Ratzinger escribía lo siguiente: la visión del Via Crucis se contrapone a una concepción meramente sentimental, es decir, creer que solamente los sentimientos tienen que estar presentes, de cuyos riesgos el Señor, en la octava estación, advierte a las mujeres de Jerusalén que lloran por él. Recuerden ustedes, ¿no?, que en la octava estación Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén y les dice: no lloren por mí, lloren por ustedes, ¿no? Y Benedicto XVI, el futuro Benedicto XVI, el entonces cardenal Ratzinger, dice: no basta el simple sentimiento. El Via Crucis y el Viernes Santo tiene que ser para nosotros una escuela de fe, de esa fe que por su propia naturaleza actúa por la caridad. Esto dice el cardenal Ratzinger, es decir, que se aplique en la vida cotidiana, una fe que nos transforma, no una fe que se queda solamente en la mente. Lo cual, sigue escribiendo, no quiere decir que se deba excluir el sentimiento. Sigue diciendo Ratzinger, para los padres de la Iglesia, una carencia básica que tenían los paganos era precisamente su insensibilidad. Por eso los padres de la Iglesia recordaban la visión de Ezequiel, el cual anuncia al pueblo de Israel la promesa de Dios que quitaría de su carne el corazón de piedra y les daría un corazón de carne. Recuerden ustedes, ese es Ezequiel 11:19, ¿no? El Vía Crucis, sigue explicando el cardenal Ratzinger, y el Viernes Santo nos muestra un Dios que padece él mismo los sufrimientos de los hombres y cuyo amor no permanece impasible y alejado, sino que viene a estar con nosotros hasta su muerte en la cruz. El Dios que comparte nuestras amarguras, miren, el Dios que comparte nuestras amarguras, ese sabor amargo que nos produce en la boca y en el corazón tantas dificultades, dolores, injusticias, prepotencias, tantas cosas. El Dios que comparte nuestras amarguras, el Dios que se ha hecho hombre para llevar nuestra cruz, quiere transformar nuestro corazón de piedra y llamarnos a compartir también el sufrimiento de los demás. Quiere darnos un corazón de carne que no sea insensible como eran los paganos ante la desgracia ajena, sino que sienta compasión y nos lleve al amor que cura y que socorre. Miren ustedes, hermanos, lo que celebramos hoy. No es un estado pasivo. Gracias a Dios, en la mayoría de nuestros países, este es un día feriado. El Viernes Santo es un día feriado. Y aunque muchos lo utilicen como un día para la celebración pagana, porque muchos cristianos están apostatando y volviéndose neopaganos, este es un día de reposo, pero no para que contemplemos pasivamente, sino como nos dice el cardenal Ratzinger, que luego sería el Papa Benedicto XVI. Nosotros somos llamados a conmovernos y conmovernos por este acto generoso, inconcebible, inimaginable de Dios. Dios, el que sufre es Dios, que viene a nosotros encarnado y asume la cruz y la amargura del abandono, del rechazo, de los insultos, de las mofas, de las burlas. Todas cosas que efectivamente podemos experimentar los cristianos, ¿no? Y justamente al hacer esta reflexión, el entonces cardenal Ratzinger, cuando nos habla en la reflexión que hizo en la última estación, en la decimocuarta estación, en la meditación, nos dice: Jesús, deshonrado y ultrajado, es puesto en un sepulcro nuevo con todos los honores. Nicodemo, recordemos ese discípulo oculto de Jesús que tenía recursos económicos, lleva una mezcla de mirra y aloe de 100 libras para difundir un fragante perfume. Ahora, en la entrega del Hijo, como ocurriera en la unción de Betania, se manifiesta una desmesura que nos recuerda el amor generoso de Dios, la sobreabundancia de su amor. Dios se ofrece generosamente a sí mismo. Si la medida de Dios es la sobreabundancia, también para nosotros nada debe ser demasiado para Dios. repito estas palabras, hermanos, si la medida de Dios es la sobreabundancia, esta exageración de Jesús, que siendo Dios muere por nosotros y muere de una forma atroz, esta sobreabundancia también para nosotros nada debe ser demasiado para Dios. Es lo que Jesús nos enseñó, sigue diciendo Ratzinger en el Sermón de la Montaña. Pero es necesario recordar también lo que San Pablo dice de Dios, el cual por nuestro medio difunde en todas partes el olor de su conocimiento, pues nosotros somos el buen olor de Cristo. Recordemos este texto que es de la segunda carta a los Corintios, del capítulo 2, ¿no? Y Ratzinger nos sigue diciendo esto bellamente para llenarnos de esperanza en este momento trágico. En la descomposición de las ideologías, nuestra fe debería ser una vez más el perfume que conduce a las sendas de la vida. En el momento de su sepultura, comienza a realizarse la palabra de Jesús: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Jesús, sigue diciendo Ratzinger, es el grano de trigo que muere. Del grano de trigo enterrado comienza la gran multiplicación del pan que dura hasta el fin de los tiempos. Él es el pan de vida capaz de saciar sobreabundantemente a toda la humanidad y de darle el sustento vital. El Verbo de Dios, que es carne y también pan para nosotros, a través de la cruz y la resurrección. Sobre el sepulcro de Jesús resplandece el misterio de la Eucaristía. Justamente lo que meditábamos el día de Jueves Santo, que el Señor se nos presenta en ese momento supremo como el que establece la Eucaristía, no sólo como un sacramento ajeno a Él, sino como la entrega del cuerpo de Él mismo. Hoy día, Viernes Santo, Jesús ha cumplido al extremo la promesa de entregarse por nosotros. Y por eso, en un día como este, suplicamos unirnos a la pasión de Cristo de una manera como nunca lo hemos hecho antes, y aprovecho para humildemente pedirle oraciones a todos ustedes por mí y mis intenciones. Que el Señor les conceda una bendita Semana Santa y un santo trigo pascual.